El César se alimenta. Un espacio radial para disfrutar y pensar en torno a la cultura alimentaria del sur y la ribera del departamento del César. Presentado por la Corporación Compromiso, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Corporación Obusinga, con el apoyo de la Unión Europea. Les invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión.